comenzó a partir de las 6 media hora antes aquí en la sintonía de Radio Marca, en el 101.4 de la línea de Marca, también en portal multimedia de Twitch y para todos los que tengáis TV, también lo podéis ver a través de TV, como el show de la radio, la red de transmisión de ese Elche Alcoyano, penúltimo partido de la primera vuelta. Si los blanquiverdes ganan, seguirán como líderes en solitario, incluso si solo sacasen un punto, creo que ya no lo sé, pero batirían el récord de puntuación de la primera vuelta. La historia moderna de Elche desde que las victorias son 3 puntos tomadas, y lo cierto es que no esperamos un punto, esperamos 3, pero cuidado, porque los jugadores de Elche ya han interpretado el partido como partido grande. Y es que nadie se fía. Titulares, Bordalás ha convocado a 20 futbolistas para el partido de mañana frente al Alcoyano. Hoy ha habido entrenamiento a puerta cerrada, no ha querido dar ninguna pista. El técnico repetirá el once de Bordalás, que tendrá que descartar a dos jugadores antes del partido para quedar la convocatoria en 18. Fuera solo se ha quedado por decisión técnica Javier Paños, además de El Hereno y Héctor Verdés. La meta derecha Juan Carlos califica el choque de mañana como de partido trampa, y avisa de que tiene el máximo respeto al rival. En la misma línea de humildad se muestra Mantecón, que avisa: el que piensa que vamos a golear en cada partido se está equivocando. Bueno, pues es evidente que siguen con ese mensaje ponderado, con ese mensaje de tranquilidad para no vender la primera dos antes de cazarlo, y a pesar de que Elche es líder, de que juega en casa, de que es el gran favorito, y en las apuestas son los que entiendan pondrían la victoria de Elche cómoda, los jugadores no lo ven tan claro y además hacen muy bien. Mañana creo que se puede batir el mejor registro de aficionados esta temporada, la mejor entrada esta temporada. Recordemos que en ese abono para la segunda vuelta del campeonato ya entra el partido de mañana. Si tenéis pensado ver los próximos partidos de Elche, si tenéis pensado engancharos a Elche y todavía no lo habéis hecho, os sale a cuenta compraros el abono porque el partido de mañana ya entra. Un partido que para Juan Carlos, cuidadito, que no va a ser tan fácil. Habla el partido de Elche. Yo trampa. Creo que si se crea que es un partido fácil, está equivocado por aquí. Yo te digo que no hay partido fácil. El Alcoyano viene de una derrota y el Alcoyano está jugando de no meterse en el centro. Entonces es un partido complicado, pero bueno, no vamos. Sabemos que si queremos ganar, tenemos que competir al máximo y dar el coche de cada uno. A ver, el pecho, como se suele decir. Bueno, ¿qué equipo va a poner mañana? Bueno, lo primero que quiero decir, lo adelantado en titulares, es que el técnico ha hecho hoy entrenamiento a puerta cerrada. Lo suele hacer cuando los rivales son equipos cercanos. Lo hizo, por supuesto, contra el Hércules, lo hizo contra el Cartagena, contra el Murcia, y lo ha hecho contra el Alcoyano. Además, recordemos que es un partido con tintes especiales para todo el cuerpo técnico, porque tanto Bordalás como Javier Vidal, como José Santiago, como Marcos Abad, el entrenador, segundo entrenador, preparador físico y entrenador de porteros, han estado en nómina precisamente en el cuerpo técnico del Alcoyano. Y que hay jugadores como Linares o Cartier que han estado en el Alcoyano, precisamente con Bordalás. O al revés, en el Alcoyano hay jugadores que han vestido la casaca del Elche Club de Fútbol, como son los casos de Paco Esteban, Rafa Gómez o Cañas. Bueno, pues un Alcoyano que se ha reforzado con el jugador de 19 años, Wellington, el delantero brasileño, que compró el Arsenal por 4 millones de euros, que cedió al Levante, y el Levante no tenía prácticamente la oportunidad, y que ahora se está cediendo en el conjunto de la moral, y llegó ayer, entrenó, y lo recomendó el Santos, incluso si se dio para el Corra, no le hace que el conjunto de la moral. Recuerdo también que mañana se estrena la grada Jordi, animación, es ubicada en la Tierra Sur, incluso en la Tierra Sur, en la Tierra Sur, equipo, lo comentaremos próximamente, ya también la oficina Granada. Y también destacar que en el 70 de ayer con una nueva peña, peña frente Franquiverde de Guardamar. Guardamar ha conseguido el equipo de Franquiverde y de Guardamar Interno. Es decir, que están ubicados en el estadio junto a la peña Franquiverde de Abad. La última se incorporó a la larga lista de peña de Leche y que se ubica también en Polio Sur. Y es que cuando un equipo está arriba, cuando roza el ascenso, cuando va líder, pues evidentemente anima mucho más que cuando está años lúgubres en zona de descenso, luchando exclusivamente por la permanencia, y penando, y vagando, y vegetando con tantos años en el estado. Ahora es una maravilla, y ver como equipo anoma a aficionados que hacía tiempo estaban desconectados, y cómo también se ha ganado el respeto, no solo de la afición de Valverde, sino sobre todo también, porque la afición de Valverde ya tenía ganado el respeto, pero ha ganado las simpatías de gente menos futbolera y menos enganchada, que se está enganchando al equipo, pero se gana el respeto de los rivales. Vimos cada semana a declaraciones. El año pasado se hacían con cierto trazo de hilaridad, de ironía, de sarcasmo, de que el Elche así gana, marrotero, demasiado agresivo, pero es todo lo contrario. Ahora estamos escuchando voces, ayer estamos con David Rodríguez, que está ahí, que es uno de los rivales directos, que luego el Elche está líder por algo, que está jugando bien al fútbol, y su intensidad es algo difícil de superar. Estamos cambiando los cromos, y ahora ya es un Elche un equipo al que se respeta mucho y al que no se infravalora, como el año pasado. Así que eso es bueno, porque ese respeto que el Elche ahora mismo causa en los rivales directos también se deja ver en los terrenos. Y cuando el Elche pone en marcha su maquinaria de intensidad y de fútbol, sobre todo en los jugadores, la verdad es que está haciendo brilla en los rivales. Una capacidad de reacción, porque él es especialista en saber desactivar el fútbol y los méritos de los rivales. Por eso es muy importante ese respeto que el equipo se está ganando a nivel nacional. Por eso hay que revisar las cosas. Y más lejos se lo podría entre Rusia y el mundo. Hablando de televisión, Nástic de Tarragona, Elche, la semana que viene, sábado así, de nuevo será televisado por los dos. Tercera semana consecutiva que el canal autonómico televisa. ¿Por qué? Lo mismo que ahora hay los aficionados en el campo y se crean más peñas, porque se dice libre. Y esto es así, no es que sea justo o injusto, es que es la ley de la oferta y la demanda. Cuando tú vas a un espectáculo, te diviertes, repites, y si la película te gusta, pues cuando la vuelven a echar, la vuelves a ver. Y el hecho ahora mismo es un producto de ocio muy llamativo para todo el mundo, y la televisión no es una excepción. Y el canal autonómico muchas veces ha dejado de lado, o ha dejado de lado a Elche, no le ha hecho demasiado caso, y le ha hecho demasiado caso a Elche, y los otros equipos se centran en la vida. Y me parece bien, porque eso demuestra que Elche tiene los focos en fin. Bueno, pues nuevo partido televisado de Elche, y creo recordar que esta temporada solo había un partido que no había ido de pasado, que fue el de Liga en Huelva. No es que me equivoque, que estoy seguro, porque es el único que hemos tenido de viaje en el de televisión. Para esto, como sabéis que no nos dejan comprar las radios, pues estamos resolviendo por la televisión. Están televisando absolutamente todo. La Copa de Huelva, menos el del Recre, en Liga, todo televisado. Es el que marca el paso en esta segunda. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voy a tirarlos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. En el centro comercial Rancho o en el camino de los Madres 1 y en la calle del Chelote de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Visítalo en tiendaflex.com. la provincia de Alicante en la tecnología. Y estamos en el Chaval que empresa que ha llegado. Teléfono 966-91-51-53. Estamos para Alicante. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Express Marca, Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. La 1:30, faltan 10 segundos para que sea la 1:30, hasta las 2, aquí seguimos en directo en Elche Punta, en esta edición de viernes 13, como la película, viernes 13 de enero de 2012, mañana, sábado 14 de enero, Elche Alcoyano, penúltimo partido de la primera vuelta, una primera vuelta en donde el Elche está haciendo historia por su liderato y su puntuación, su nivel de puntuación, es la máxima. La temporada que más puntuación ha conseguido en la primera vuelta fueron los 37 puntos que se consiguieron en la 2004-2005, el año de los Moisés, Nino, Pere Martí, Alfredo y compañía. Yo soy el entrenador, digamos que nos hemos ganado el mundo aquel año. Posiblemente aquella fue la mejor plantilla en cuanto a calidad compensada de todas las que hemos tenido en los últimos años, pero yo creo que quebrajó. Consiguió 37 puntos, los que lleva ahora y faltan todavía dos encuentros, 6 puntos, se puede llegar hasta los 43 y el calendario a priori no es ni mucho menos malo, todo lo contrario, ya sabemos que no hay partido fácil, pero si a mí me dan la elección para jugarme las semanas en las últimas 4 jornadas de liga, yo elegí este calendario: Alcoyano, la semana que viene Nasti y Tarragona colista, la siguiente, donde se hace un hueso Córdoba, la siguiente Girona, y el Córdoba que está sexto, el resto de equipos de parte baja de la tabla. Yo prefería poner con ellos, sino con el Deportes y Valladolid, por ponerle un ejemplo. O sea que se pueden sumar los puntos, sí. Significaría una racha abrumadoramente extraordinaria, colosal, sí, porque significaría haber hecho 43 puntos en una primera vuelta y además casi toda la liga, porque creamos de 7 de 9 partidos 23 puntos de 27 puntos de 23 puntos de 27 posibles, la queda 7 victorias, los empates, ganar los dos posibles significaría 9 victorias y 2 empates, o sea, haber sumado 29 de 34 puntos, 25 jornadas y está al alcance, ¿eh? Esto es como la bolsa. ¿Por qué apostaría? ¿Por el valor que va como un cohete hacia la luna y que está en clara línea ascendente? ¿O por la acción que está en rojo desde hace semanas o meses y que va hacia abajo? No me la jugaría por el hecho. Está claro que no vas a ganar todos los partidos, clarísimo. Pero ahora mismo, mañana, si yo tengo que apostar, no dudaría, apostaría a blanco y verde por pura lógica, uno primero y el otro es el octavo. Juega en su casa, que es primero con solución, viene de ganar y golear, ha despejado las dudas del parón navideño, el otro viene de perder y golear en su casa. Hay que recuperar el dinero, pero juego a Elche, claro, clarísimo. Otra cosa es que el fútbol los números son 4, muchas veces son 5, vamos a buscar un poco. Bueno, pues avisaba el guardameta de Elche. Partido trampa. Entiendo yo que el que se crea que es un partido fácil está equivocado por aquí. Yo te digo que es un partido fácil. El Alcoyano viene de una derrota y es fácil. Están jugando el 90% de Elche. Es un partido complicado, pero bueno, nosotros vamos. Si sabemos que queremos ganar, tenemos que. saber quiénes somos y hay que tener la máxima humildad. Eso que es la base del éxito, ¿no? Si, ya te digo, si somos capaces de contener la euforia, de mantener esa humildad, irá todo bien. Pues la verdad que tanto personalmente como el equipo, pues sí, es verdad que nos encontramos y me encuentro en un buen momento. La verdad que estoy muy feliz aquí en Elche. Poco a poco he ido a más. Ya dije en varias ocasiones que no era fácil para mí, era un cambio importante. Al principio, pues tengo que reconocerlo, no fue fácil, me costó. Pero bueno, la verdad que ahora estoy muy, muy contento, tanto con mi rendimiento como con la verdad que la gente es muy amable. Nota que hay ilusión, que hay ganas de hacer algo grande. Eso, notas el calor de la gente, las ganas que tienen de que el equipo vaya para adelante, vaya hacia arriba. La verdad que te motiva, te hace sentir, no sé, un sentimiento muy bonito, muy importante. A la vez te ayuda a cuidarte, a hacer las cosas bien, solo por la parte de por ti, por ellos, ¿no? Porque ves la ilusión que tienen, las ganas que tienen de que el equipo vaya bien. Y eso, pues, oye, te ayuda a crecer y eso, bueno, también te crea mejor, un más que al final ya se hace y para mí. Ya lo dije, yo al final lo que trato es el grupo, aquí cuando ganamos todos, cuando tenemos presos todos, y aquí a final de temporada fijo 4 todos los domingos. Igual lo vuelvo en contra, lo importante es ayudar al equipo lo máximo que se pueda. Si a día de hoy recibimos más goles, marcamos más de los que recibimos, entonces el problema no es lo que importa, son los resultados. Hasta ahora ha sido difícil, que es verdad que yo soy lo bueno, no puedo encontrar como a favor, pero bueno, al final hay que preocuparse un poco por hacer las cosas bien, que es muy importante. Un rival agarrido que va a venir con todo, a pesar de que digan que bajan, ellos tienen claro, ellos vienen realizando de una derrota y saben que, bueno, que pierden aquí por su poder, por complicar las cosas y por ser centro. Yo espero que el equipo va a dejarse todo, va a dejarse la vida, que es un escenario que motiva, juegan a tres líderes, que en el es motivante, y van a dejar todo para... Pues ahí está el sentimiento, ¿no?, del vestuario, ¿no? No se fían para nada del Alcoyano, no es que se haya un cliché, ¿no?, que siempre dicen lo mismo, ¿no? Aunque no se lo crean, no, sí se lo crean, es que saben que van a tener, es que saben que no son el Madrid y el Barcelona que van a jugar toda la semana. Hay que que bajen un poquito de intensidad, tengan un mal día, que no tengan dos días, ¿no?, preparados, que se puede perder, aunque parezca que ahora sea un mal día. Por cierto, una rectificación, que para eso tenemos a muchos oyentes y buenas, y además uno de ellos es un colaborador de la Casa de Cultivos, llamando a un tampoco el partido de Las Palmas, claro. Porque parece que yo no viajé y por eso pensaba que vaya a ser. No, es un partido de que vamos a compartir en la marca. Este partido lo televisaron para, en vez de para la Canaria, decía La Mancha, vino en aquel partido, pero no en Las Palmas, fue algo de loco. Y me decía el chaval, dice, no sé qué tiene que ver. Bueno, pues aquel partido tampoco lo televisaron, hasta que el Recre Elche y Las Palmas Elche, que tenemos un partido de la parte de Perico, los dos únicos partidos que esta temporada no se han podido reaccionar en la Argentina, y el resto, los resultados, y si sigue de líder, va a ser difícil que ninguna televisión elija el partido, porque el partido de los viernes lo dice las plataformas privadas, o el de Digital Plus, o el de Marca RTV, o el del Canal Plus, o el de las autonómicas, rarísimo que el equipo que va de líder no lo elige. De líder, vamos a tener los pocos sobre los jugadores, y eso es realmente te presentamos Movistar, la mejor forma de ahorrar energía con las herramientas de tu hogar. Sabías que por el cambio de una sola ventana tradicional con una TPVC o aluminio, el abaratamiento de la factura de la luz llega a ser de hasta 150 euros. Imagina todas las ventanas de casa. Y además de clava, y ahora más que nunca necesitas un nivel. no lo dejes volar por la ventana y llama a Fitspar. Los mejores herramientas por menos de lo que te imaginas y la instalación rápida y limpia. Estamos en calle Javier 4 Este, teléfono 96-609-0006. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Como de tu tienda Telefónica en el centro comercial o en el camino de los Padres 1 y en la calle El Chelo de Santa Rosa. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Visítalo en tiendasbank.com. El Navarino Restaurante Biblioteca y Parador de Policía, con amplia selección de vinos, tramas y champagne. Más de 300 canales de agua, full red. Ven al Parador de Policía que entra en biblioteca y se visita. Además, todos los vinos están perfectamente conservados en su bodega para que te los lleves o los tomes saboreando de mejores sensaciones en nuestro acogedor restaurante. Restaurante Biblioteca y Parador de Policía. Y nosotros seguimos de la salida de la Avenida 6, Madrid, teléfono 965-41-92-65. Ven a tu nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones, Elche en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor pagado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toma clases de estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años. Apúntate ya, Elche Squash Club. Seguimos en Elche en Punta, la actualidad del Elche Club de Fútbol manda. Mañana a partir de las 6, Elche Alcoyano, el último partido de la primera vuelta, lo que es lo mismo, la jornada número 20, vigésima jornada en segunda división. El Elche es líder con 37 puntos, el Alcoyano es décimo séptimo con 19. El Elche es con punto al segundo y 5 al séptimo, que es el Almería con 32. De 5 puntos sobre el que se queda sin ningún premio. El Alcoyano solo está a un punto del tercero. El Alcoyano fuera de casa solo ha ganado un partido, ha empatado 3 y ha perdido 5. Ha marcado 10 goles y le han hecho 17. Estos son los resultados que ha cosechado a domicilio. El único partido que ganó fue en Cartagena, 1-2. Los que ha perdido, pues perdió en Córdoba por 3-0, perdió 1-0 frente a Hércules, 1-0 frente a Las Palmas, 3-2 frente a Murcia y 2-0 en Valladolid. Y luego los tres partidos que han empatado, 2-2 en Sabadell, 3-3 en Huesca y 1-1 en Guadalajara. Se ha cumplido la lógica, ha ganado el tercer bolista, ha perdido con dos de arriba y ha empatado con dos de media tarde. Lo que decía antes, y es lo que se detecta, les pregunten lo que les pregunten, los futbolistas de Elche. En ese vestuario se respira humildad, no puede ser de otra manera para estar ahí arriba en la clasificación con el equipo. Y no digo ni mucho menos, hablan todo lo que sea. Pero son conscientes de su nivel, de sus virtudes y de sus limitaciones, y saben que para estar ahí arriba en la primera posición, tienen que ser posiblemente el equipo que mejor compite y que mayor rendimiento es capaz de sacar de un entrenador. Y con ese mensaje de humildad se presentan en los terrenos de juego y en las salas de prensa. Sí, pues, que algo de cara a la galería es algo que yo creo que pinta dentro del vestuario, porque siempre hemos dicho que la gente está trayendo muy bien, pero toda base de saber lo que tenemos que hacer, de trabajar y ya es, de cuál hemos hecho sociales, estimáis la rivalidad pues territorial y sobre todo en fiscal, con la identidad posterior, ¿no? Porque últimamente no ganas y la zona baja, pues lo que quieres es alejarte lo mejor posible o no estar y ya, pues, además yo creo que fuera de casa ha hecho buenos partidos y ya digo, si encima España tiene una posición que me ha hecho un poco derby, pues digo que es un partido complicado. Complicado porque encima venimos de dos victorias que hemos metido en 6 partidos, 24 goles y parece que mañana a lo mejor la gente, pues, yo creo que se puede ir a error, ¿no? Así que vamos a hacer pues cosas como hace Madrid o Barça, ¿no? De todas las fines de semana metiendo tanta cantidad de goles y yo creo que la división ha sido los partidos anecdóticos que no nos puede llevar a error y nada, lo que hay que hacer es ganar, sea como sea y no se puede. Que repita el mismo once que jugó de salida frente al Guadalajara, aunque Angel ya está de momento dentro de la convocatoria de 20 futbolistas. Mañana tendrá que hacer los descartes. Juan Carlos en portería, en defensa, Echeita y Pellegrín como pareja. Los centrales, Rosa, Edgar Bacar, lateral izquierdo, Laño, lateral derecho. En el centro del campo, Mantecón y Rupert. Banda izquierda para Palanca, banda derecha, Sumetra. Arriba, lo normal. Tan normal sería que pusiera Linares y Miquiline, que era encontrar a los dos delanteros que marcaron en Guadalajara, como que metiera el Pichu, Ángel, el último partido que hizo antes de la operación, el tío Pichu Martín. Sería tan normal que una cosa como esta. Bueno, si repite el once, Banquillo, y aquí hay que descartar a dos: Leandro, Berandier, Carpio, Afiari, Luque, Perico, Luque Loro, Quique Mateo y Ángel. Se ha quedado fuera por posición de lucha. Baños, Genovelo, que está ya cerrando con el grupo y con la Alta América, ya en posición de entrenador, que no va a tener la convocatoria, con el Dorea como mínimo para dar los minutos, y los Caberdes, con el que ya está lo más mínimo para intentar que ya la próxima semana o la siguiente pueda estar Rosario. ¿Por qué apostaríamos que va a descartar de estos hombres que dice de banquillo? Hombre, si repite antes, posiblemente sobre un lateral, que podría ser Berandier, y posiblemente le sobre un media punta. Últimamente está haciendo Quique Mateo. Por ahí puede entrar. Conmigo. Datos, insisto, hacía 63 años que Elche y Alcoyano no se enfrentaban en segunda división. El Alcoyano sí ha visitado el Martínez Valero, pero no en segunda división. Era la primera vez en su historia que visite el Martínez Valero en segunda división, pero sí lo ha visitado en la década de los 90 en segunda división B. En aquellos 7 años malditos que Elche tuvo en el fondo de la segunda división. Recuerdo muy rápido los precios de la campaña de abonos para la segunda vuelta del campeonato, que ya incluye el partido de mañana, que todavía es de la primera vuelta. Quieren aprovechar, ya tienen claro que van a sacar el abono, ya descuenta para mañana el partido. Recordamos, adulto, tribuna cubierta 220 euros, juvenil 70, especial 150. Tribuna descubierta, adulto 190, juvenil 70, especial 150. Preferencia cubierta, adulto 125 euros, juvenil 135, especial 90, y fondos y curvas, adulto 90, 155 y especial 60. A Moedo Chas, el encargado de quitar el partido, el árbitro gallego de 37 años, esta temporada ha quitado ya 10 partidos, en terminado con 5 victorias locales, 3 partidos en empates, y que esta temporada ha arbitrado a Elche en el partido que jugó en Cartagena, que terminó por empate a una temporada de campaña, quitó el Elche 0 de 2, Salamanca 5, Elche 4, y en el medio de ascenso la única alegría, y no poca, Elche 3, Valladolid 1. Y como decía al principio, se estrena mañana la grada de animación, se ha creado en la grada, se estrena en la curva sur con la gente unificar a todos aquellos que quieran reclamar con la gente de un proyecto de animación para el estadio colorido, a nivel temporal y tratar de que no se vea por fin, mañana se estrena y ya está el proceso para alentarse y ascenso. Los que quieran más información pueden llamar este número 693 620 530.